fácil llegar a saber cuántas estrellas en el cielo hay. Ven a mí, ven a mí, Pecosa, mírame con tus ojos bellos, dame tu boquita graciosa, déjame besar tus cabellos. De la juventud la lleva dentro de tu corazón, pero es bonito ver esta inquietud en la mujer de tu generación. Ven a mí, Pecosa, mírame.